hacerme quedar siempre como un tonto. No quiero volver a besarte, no quiero hacerte el amor. Tú no mereces nada, vete con tu vanidad. A ver, ¿cómo bailamos? Hey, hey. Ya no quiero ser equivocación. Ya no quiero ser el que siempre te perdona. Ya no quiero ser el que usa y abandonas. Ya no quiero ser el que espera tu regreso y que borra con un beso tu equivocación. Siempre como un tonto. No quiero volver a besarte, no quiero hacerte el amor. Tú no mereces nada, vete con tu vanidad. Y abandonas. Ya no quiero ser el que espera tu regreso y que borra con un beso tu equivocación. Ya no quiero ser el que siempre te perdona. Ya no quiero ser el que usas y abandonas. Ya no quiero ser el que espera tu regreso y que borra con un beso tu equivocación.